Decirte la verdad, es que tú me gustas, ya no lo puedo evitar. Aunque eres mi amiga y comprometida estás, te ofrezco mi vida, lo que quieras y hasta más. Por ti daría todo y hasta lo que no he tenido. Ya no me detengo, quiero ser esclavo tuyo. Ay, amiga mía, perdóname por favor, pero hace tiempo estoy sufriendo por tu amor. Y no me voy a detener porque te quiero conquistar. Perdóname, amiga mía, si te quiero enamorar. Y no me voy a detener porque te quiero conquistar. Perdóname, amiga mía, si te quiero enamorar. Ay, amiga mía, yo sé bien que me has contado todos tus problemas porque en mí puedes confiar. Pero no me aguanto cuando a mi lado tú estás. Siento muchas ganas de poderte enamorar. Por ti daría todo y hasta lo que no he tenido. Ya no me detengo, quiero ser esclavo tuyo. Ay, amiga mía, perdóname por favor, pero hace tiempo estoy sufriendo por tu amor. Y no me voy a detener porque te quiero conquistar. Perdóname, amiga mía, si te quiero enamorar. Y no me voy a detener porque te quiero conquistar. Perdóname, amiga mía, si te quiero enamorar.